Y en la Red Nacional del Foro Argentino de Radios Comunitarias nos ocupamos del fallo de la Corte Suprema que anuló el tarifazo del gas en todo el país para los usuarios residenciales. Estamos en contacto telefónico ahora con el abogado Horacio Viqueira, que ha encabezado presentaciones en especial en la provincia de Córdoba contra los tarifazos. Hola doctor, ¿cómo le va? Pepe Frutos desde Farco lo saluda. ¿Qué tal, Frutos? Mucho gusto. Igualmente, gracias por atendernos, doctor. ¿Qué opinión tiene sobre este fallo de la Corte? Pues realmente que ha sido un triunfo de los miles y miles de usuarios que se han movilizado con abogados que han trabajado solidariamente en todo el país. Como usted dijo, aquí particularmente en Córdoba, miles de ciudadanos cordobeses de la ciudad de Córdoba y muchos del interior de la provincia que recurrieron a este mecanismo del recurso de amparo para luchar contra este tarifazo realmente que creo que es inédito en la historia social y económica del país, ¿no? Es decir, la pretensión de imponer de un día para otro un aumento tarifario de una magnitud de 1.000, 1.500, 2.000%, que después intentó bajar al 400, pero que en todos casos resultaba realmente expropiatorio, pero saqueó el bolsillo de los vecinos y los ciudadanos argentinos. Y que quedó claro en todo este tiempo de debate sobre la cuestión que lo que escondía ese tarifazo, más allá del planteo de la emergencia, de supuesta situación difícil que estaba sosteniendo este sector, en realidad lo que encubría era una transferencia de varios miles de millones de dólares a las empresas petroleras. Y en ese sentido el fallo es muy importante, porque no solamente cuestiona el tema de la audiencia pública, la falta de audiencia pública, sino que también hace una referencia a que como el Estado fue el que fijó el valor del gas, tiene que también poner a discusión ese valor de gas. Entonces ahora va a quedar claramente demostrado el engaño que se pretendió hacer detrás de la supuesta necesidad de terminar con tarifas subsidiadas. Horacio, y en el caso de las presentaciones que habían hecho ustedes y que incluso la Cámara Federal de Córdoba fue el primer tribunal que se expresó con respecto al tema del gas como tribunal de segunda instancia, ese expediente que ustedes iniciaron está incluido en este fallo de la Corte, ¿verdad? Sí, por supuesto. O sea, nosotros tenemos un fallo que todavía se mantiene, que es una medida cautelar, que presentó un recurso el Estado y la empresa Ecogas y Energas, pero justamente llegó en estos días a la Corte, pero mientras tanto está vigente. Por supuesto que con esta resolución de La Plata queda totalmente convalidada la decisión, porque el fallo de La Plata y el fallo de la Corte ya directamente establecen la anulación total del tarifazo. De tal forma que lo que queda pendiente es seguir la lucha por las pequeñas y medianas empresas, por las pymes fundamentalmente, los pequeños comercios, las pequeñas industrias, tenemos casos de ese tipo, y también seguir la lucha por otros servicios como el tema de la electricidad, y aquí en Córdoba justamente hemos presentado en el día de ayer un pedido de ejecución de sentencia, concretamente de la sentencia de la doctora Ford, para que se aplique en Córdoba por parte de la empresa EPEC y por parte de las cooperativas que tienen que cumplir con ese fallo. Es decir, también atacamos el tarifazo eléctrico a Aranguren. Doctor, ¿es posible que ahora con este fallo de la Corte se den las audiencias públicas y el gobierno al cumplir con esa condición pueda aplicar los aumentos porque las audiencias no son vinculantes, o hay algo en el fallo de la Corte que pone algún límite de razonabilidad a los aumentos? Mire, creo que es un análisis más detenido, pero por de pronto, al incluirlo, o sea, las decisiones del Estado no pueden ser arbitrarias. O sea, por más que la audiencia pública no sea vinculante, sin la audiencia pública se establecen argumentos, se expresan argumentos convincentes respecto de oposición, digamos, a la pretensión del Estado, si es que pretende el Estado mantener esta idea de tarifazo, también hay un control de constitucionalidad posterior, porque aquí la afectación de derechos no solamente fue el derecho a la participación, a recibir la información adecuada, sino también lo que nosotros hemos planteado como cuestión sustancial es que no se puede afectar el patrimonio de las personas, y cuando se está pretendiendo cobrar este nivel de tarifa, evidentemente está queriendo robar. Es decir, acá cuando hablamos del derecho de propiedad, no solamente es el derecho de propiedad de la gente muy rica, es el derecho de propiedad de los trabajadores, de las personas humildes, que no pueden ver imposibilitado acceder a un servicio o de tener que prescindir de comida para poder pagar la luz o para poder pagar el gas. Entonces, esto también va a tener que tenerlo muy claro el gobierno de Macri, que no puede hacer lo que quiere con las tarifas. No puede hacer lo que hizo en otros casos de transferencia brutal de ingresos que le dio a las aeroportadoras, que le dio a las mineras. En este caso, tratándose de un servicio público, no lo va a poder hacer, porque aparte el pueblo va a resistir. Doctor, ¿es posible, en este caso las pymes, los comercios quedaron afuera, ¿es posible que esto se subsane? Porque también en este caso hay un daño muy grave social, porque hablamos de muchas empresas que habían quedado en situación de prácticamente estar al borde del cierre y esto afecta obviamente la vida social porque afecta a los puestos de trabajo. ¿Es posible que más adelante se revea lo que es el tarifazo que van a tener que pagar las pymes y lo de la corte queda así? Desde ya. Nosotros, como le dije recién, tenemos casos de pequeños comerciantes, particularmente una pequeña industria, que no puede funcionar con este nivel de tarifas. O sea, directamente no puede funcionar, con lo cual afecta el derecho al trabajo de los trabajadores de la empresa, el derecho a que haya industria lícita por parte del pequeño empresario. Entonces, la Corte no ha dicho que no a ese segmento, sino que en el caso de La Plata están considerados los derechos colectivos de los usuarios domiciliarios, residenciales. Pero esto no quiere decir que los comerciantes, pequeños comerciantes y otros usuarios no tengan también el mismo derecho. Lo vamos a hacer valer. La arbitrariedad es exactamente la misma. La falta de audiencia, la irracionalidad del precio, etcétera, son los mismos argumentos. Doctor, por último, ¿algún mensaje de la experiencia que ha dejado esta lucha que se ha dado, bueno, en Córdoba y en muchos lugares del país para lograr esto de la corte? Bueno, que no hay que bajar los brazos, que así como decía recién, miles de cordobeses firmaron demandas, se movilizaron a calle, hicieron ruidazo, en fin, se expresaron de diversos medios, por las redes sociales y demás. Inclusive había una propuesta de ir ante la corte el día 23, la corte se adelantó a esa situación, pero creo que hay que defender los derechos conquistados, no hay que dejarse quitar así como se está haciendo en este momento, quitar los derechos de manera realmente abusiva, como se lo está haciendo, ¿no es cierto?, en todos los planos, en relación al trabajo, el salario, el tema jubilatorio, ¿no es cierto?, que han dado aumentos por debajo de lo que es el aumento inflacionario. En fin, hay muchísimas agresiones que está recibiendo el pueblo argentino que no tienen que ser admitidas, que hay que luchar en contra de eso. Doctor Viqueira, muchísimas gracias por este contacto. Gracias a ustedes, también. Hablamos con el doctor Horacio Viqueira desde Córdoba sobre este fallo de la Corte que anuló el tarifazo del gas para todos los usuarios residenciales del país.